Tener una venda en los ojos es como tener una visión oscura de las realidades. Pero cuando nosotros tiramos la venda, nosotros podemos ver mejor. Cuando nosotros abrimos la Biblia, podemos tener una idea clara de lo que Dios quiere para nosotros. Podemos diferenciar entre el error y la verdad. Cuando Jesús se refirió a los acontecimientos finales de la tierra, les amonestó con las siguientes palabras. Está esta declaración en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4, que dice: "Mirad que nadie os engañe". Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 9 y el título de la lección de esta semana es Engaños del tiempo del fin. Vamos a tocar tres asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre falsos profetas. En segundo lugar, sobre la santidad del domingo. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la inmortalidad incondicional del alma. Vamos al primer asunto, falsos profetas. El libro de Mateo 24:24 dice que Cristo advirtió a sus seguidores que falsos profetas tratarían de engañarlos. Y en el Concilio de Vaticano I, en 1870, los papas fueron declarados infalibles. Eso significaba que cuando ellos hablaban, no cometían errores. Esto los colocó por encima de las escrituras y no permitía que las escrituras fueran su propio intérprete. Por otro lado, los líderes ecuménicos protestantes se unieron a esta idea en el uso de los métodos históricos y críticos para poder interpretar las escrituras. Entonces colocaron las ideas humanas por encima de la revelación de Dios. Así, de esta manera, se puede abandonar el principio de aquel principio reformista de la sola escritura. ¿Saben que en 1546 el Concilio de Trento afirmó que la tradición era igual a la Biblia? ¿Qué les parece? Y el Concilio de Vaticano II, en 1962, declaró que la revelación divina y las tradiciones humanas debían ser veneradas igualmente. ¿Qué les parece? Dos grandes engaños en este último tiempo de la historia: la santidad del domingo y la inmortalidad incondicional del alma. Vamos a hablar un poco sobre la santidad del domingo. Esta segunda enseñanza desempeña un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia. La mayoría de los cristianos ven hoy el domingo como un nuevo sábado en honor a la resurrección de Jesús. Nosotros no podemos pensar o pasar por alto el hecho de que el día anterior a la resurrección, es decir, el sábado, Cristo descansó en la tumba y que sus seguidores también guardaron el sábado, según Lucas 23, 56. Ahora, no podemos ignorar tampoco la advertencia que Jesús hizo aquí en el libro de Mateo 24, el versículo 20, cuando dice: "Orad para que vuestra huida no sea en invierno, sino ni tampoco sea en sábado", dice allí. Aquí se está refiriendo al ataque a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, o sea, mucho después de la resurrección. Eso quiere decir que el sábado continuaba vigente. El tercer asunto es el engaño de la inmortalidad incondicional del alma. El engaño más siniestro de todos es la mentira original dada en el Edén. ¿Recuerdan cuál fue? Génesis 3:4. No morirán. Esto es contrario a la filosofía de la inmortalidad, porque Dios demostró a los primeros humanos que ellos no eran inmortales por naturaleza. Y la vida de ellos dependía del Creador. Y si por alguna razón se desligaban de Él, ciertamente morirían, dice Génesis 2:17. Entonces, desde aquel tiempo, Satanás ya ha intentado y ha hecho todo lo posible para persuadir a los seres humanos a creer que ellos son inmortales, independientemente de la gracia de Dios. Dos conceptos populares y predominantes en las diversas culturas alrededor del mundo son el evolucionismo y también la inmortalidad. Ese raciocinio se fundamenta en el engaño de que los seres humanos son dioses que se formaron por el proceso de la evolución y entonces alcanzaron el nivel de la divinidad. El fundamento de esos dos conceptos es la mentira proferida por el propio Satanás en el Edén cuando dijo: seréis como Dios, en Génesis 3, 5. Ustedes pueden recordar esto. Algunas aplicaciones al final de nuestra lección. ¿De qué manera nosotros podemos evitar el engaño de los últimos días? ¿Ya te has puesto a pensar esto? Sin duda de que el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a estas enseñanzas nos van a vacunar contra los engaños del enemigo. Por otro lado, muchas veces la muerte de un ser querido, de alguna persona que está cerca de nosotros, es una buena oportunidad para testificar nuestra fe, de nuestra esperanza. Al final de nuestra lección, lo que viene a mi mente es que esta maravillosa verdad de la palabra de Dios debe ser comunicada a los que nos rodean, y así nosotros podemos ayudar a las personas a retirar las vendas de sus ojos. Y sin duda que este mensaje dará esperanza, luz y una perspectiva diferente a la visión que tenemos acerca del futuro, acerca de la esperanza, acerca de Dios, porque Él mismo será quien nos bendiga al compartir esta verdad. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda iluminar nuestro camino y ayudarnos a iluminar el camino de muchas otras personas. Ayúdanos a testificar esta semana sobre esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.